Bueno, contame cómo es el pueblo. Bueno, mira, nosotros somos de la línea 540-553. Hace ya casi 3 años se hizo cargo del paquete accionario la empresa Autobuses Santa Fe, con la promesa de mejorar el servicio trayendo unidades 0 kilómetro, unidades que respondieran a las nuevas tecnologías, porque teníamos todos coches muy malos, los pasajeros viajaban mal, se quejaban, el servicio era pésimo. Estas promesas no se cumplieron. Desde hace 3 años venimos reclamando. Trajeron unidades nuevas que después las desplazan a otras que el grupo tiene y nos siguen desatendiendo las unidades. Entonces nosotros seguimos reclamando que el servicio se cumpla como corresponde, para que el pasajero viaje cómodo, el chofer trabaje como tiene que trabajar, en condiciones dignas, con coches que tengan buenos frenos, buenos embragues, buena caja de dirección. Lamentablemente no tenemos, por ejemplo, si vos comparás el mismo en Loma, hay pila de empresas que no tienen la envergadura de Autobuses Santa Fe y tienen coche con caja automática. Nosotros no tenemos ni una sola unidad de ese tipo. Son todos lo que le decimos palanqueros, con los motores delanteros. Son camiones con carrocería lo que tenemos nosotros. Lo único bueno que tienen es más o menos la pintura, porque después el mantenimiento es un desastre. La empresa no está dispuesta a invertir en mantenimiento. Y eso se traduce en que los coches se tienen que mandar, cuando están trabajando, al taller a reparaciones. Entonces en la calle quedan terrible cantidad de minutos sin que pase un coche. La empresa no tiene un muleto para poner y reponer la unidad que entró a taller. Todo eso es lo que reclamamos, que atiendan los coches, que pongan los muletos que tienen que poner para que la frecuencia sea la lógica y el chofer no se mate con la gente, porque la gente lo encara al chofer. Y muchas veces tenemos desgraciadamente hasta violencia sobre el chofer por estas situaciones que se dan en el recorrido, que hay tiempos muy prolongados de espera. Entonces, ¿qué hace la empresa? No solo que no cumple con la parte técnica, responder la renovación de unidades, sino que amedrenta al personal, con el objetivo de que no reclamemos. Y amedrenta a nuestro representante. Trata de que el personal se sienta obligado a manejar unidades en cualquier condición, cosa que nuestro delegado no lo permite. Él, por ejemplo, García, fue compañero delegado nuestro y fue uno de los representantes que tuvo esa conducta, la misma que tienen ahora Pedro Rodríguez y Roberto Galeano. No permiten que la empresa apriete al personal, que es lo que hace para que no exijamos las medidas que corresponden. Unidades nuevas, más servicios y mejores condiciones. Eso es todo. ¿Esta es la primera medida? Nosotros venimos, estos reclamos se vienen haciendo hace mucho tiempo. Y para que los que nos están escuchando se den una idea de cuál es la postura de la empresa, ni siquiera se hizo presente a la audiencia que citó el Ministerio de Trabajo. Esta audiencia es parte de una seguidilla de audiencias para tratar los mismos temas, las persecuciones que se generan en la empresa por los reclamos que organiza la gente sobre los mejores servicios. Bueno, es una nueva forma de protesta, hemos traído los coches para que sean de vista, para que los puedan revisar, incluso si quieren las autoridades del ministerio, y corroborar los dichos nuestros. La empresa no se hizo presente directamente, está el sindicato, nuestro delegado y los representantes del Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo sigue? Y ahora va a haber una asamblea donde nos informen los delegados y ahí vamos a decidir, como hacemos siempre, con una asamblea, lo paso a seguir. Bueno, ahí veremos. ¿Tu nombre? Jorge Mata.